necesidad como pueblo, la necesidad de defender esa soberanía, como ya lo decía hace 213 años atrás Manuel Belgrano, cuando planteaba que teníamos que comenzar a formar a nuestros profesionales para no depender de los profesionales del viejo continente, de las potencias mundiales en ese entonces. 213 años atrás Manuel Belgrano estaba diciendo que hay que apostar a la formación de profesionales en nuestras tierras. Eso lo estaba diciendo. En ese sentido seguimos sosteniendo, seguimos levantando esas banderas de defensa de la educación pública, laica, obligatoria, universal, gratuita y de calidad. Vamos a seguir desde el rock, vamos a seguir defendiendo eso. Y creo que no es un tema menor, y más que nada por todo lo que se viene potenciando en las últimas décadas con músicos, artistas que tienen la posibilidad de poder desarrollar aún más sus prácticas culturales. Un título universitario de un instituto de formación docente no te hace ni más ni menos persona, pero sí te da la posibilidad de potenciar, de desarrollar aún más todos los saberes, todos los conocimientos que uno va adquiriendo durante su vida. Y creo que eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Y recuerdo y sigo planteando esto de que en pandemia fueron los espacios de las universidades, la Secretaría de Cultura de un montón de municipios que dieron esa posibilidad, esa oportunidad a los artistas locales y regionales de poder seguir mostrando lo que hacían y tratar de ver cómo nos acompañamos durante esos dos años de pandemia que fueron con una restricción de circulación muy fuerte. Bueno, se dio esa posibilidad del Estado. El Estado acompañando las producciones culturales. Creo que hay que seguir pensando en esto de que nadie se salva solo. La salvación, la salida siempre es colectiva. Comenzamos este viaje sonoro, este viaje musical, mandando nuevamente saludo a la gente amiga de Radio Pueblo ahí en la ciudad de Anfune, a la gente de Radio Garabato en San Marcos Sierra y a toda la audiencia acá de Cruz del Eje y alrededores, desde el noroeste de Córdoba, resistiendo desde el rock and roll. Se viene una gira bastante interesante para aquellos que nos gusta ir a ver música en vivo y que tenemos la posibilidad. Vamos a estar este fin de semana viendo al Corazón de Patricio Rey, al Flaco Sky Bellinson en La Rioja. Luego nos iremos para Rosario a ver a La Chancha Muda, que está en su gira de presentación del disco Cuidadito. Después se vendrán Banquete en La Plata con La Renga, que está el 4 y el 11. Después Las Pastillas del Abuelo en Córdoba. También viene Animal a Córdoba el fin de semana del 18 de mayo. Y el 25 de mayo, una fiesta patria sudaca en Varadero con los Gardelitos. Eso es lo que se viene durante el mes de mayo a mucho rock and roll, a prepararse para recorrer nuestro territorio. Empezamos este viaje musical, este viaje sonoro con algunas presentaciones de temas nuevos. Comenzamos con esta muy buena banda de rock que es Ross, una banda que encontré ahí, descubrí de casualidad siguiendo, buceando en la Matrix, y que me gusta mucho lo que hacen. Están presentando un tema nuevo de lo que va a ser su segundo EP, que va a salir en mayo, en este caso presentando un nuevo tema que salió en estos días, que es Evaporación. Así que vamos a escuchar la banda de Rocío, Gastón, Nico, Ivana, que suenan muy bien, que recomiendo escuchar. Esto es Ross, R-H-O-Z, esto es Ross, esto es rock and roll. Suban el volumen en este viaje que va a ser muy intenso y muy hermoso. Puedo negarlo, caigo en la profunda tentación. Cuesta imaginármelo, brota mi deseo y obsesión. De una primavera eterna que me invada, aleje mi mente y atraviese la razón. Será mi refugio. Oh, Canadá. Y el día cambia su color. Es más de lo que quisiera cambiar. Está grabado en mi mente. A cada hora y en cada lugar lo necesito presente. Un desafío a la voluntad. Mi identidad lo sostiene. Si no domino mi ansia y afán, será una perseverante. Ahí pasaba Ross, un nuevo tema que forma parte de lo que va a ser la presentación en mayo de su nuevo disco. A fines de mayo van a estar presentándose ahí en Capital Federal, en una fecha del 31 de mayo, haciendo la presentación oficial de su segundo EP. Vamos a estar escuchando más de esta banda, una banda que recomiendo entren ahí a las redes sociales a escuchar el resto de los temas que vienen presentando, que realmente suena muy, pero muy bien. Quienes también estuvieron grabando un tema inédito, en un tema que queda afuera del disco Historias Perdidas del año 2010 y lo grabaron, ahora hicieron una grabación de estudio, es la banda del Ale Kurz, esto es El Bordo. Hay un tema que era un tema inédito que ahora lo grabaron en estudio y que es Siempre Original. Una banda que me gusta, no... Lo he visto en el Cosquín Rock del año pasado, de este año. Me gusta cómo suena en vivo. Espero que si vienen este año por Córdoba Capital, tener la posibilidad de ir a verlos, a escucharlos en vivo y en directo. Esto es lo nuevo del Bordo, lo viejo nuevo. Este tema que era tema inédito, que ahora lo grabaron en un estudio. Esto es Siempre Original, tema del año 2010, que lo viene sonando en vivo, El Bordo. Esta vez voy a hacerlo. Voy a dejar mi rutina y a rodar. Voy voy a escuchar este motor de lo que siento. Y otra vez la ruta me lleva. Seré tu esclavo por otra noche más, sin saber lo que es verdad de lo que sueño. Y es verdad, no soy diferente, pero mi alma es siempre original. Quiere ser libre y no pensar en lo que es cierto. Y si te agitan el dolor, la desilusión de un mundo que oculta su mano, estás desnuda pero vine a sacarte tu dolor. Y si me agito a respirar, solo estoy sintiendo más. Ya no me tengas miedo, voy a darte todo lo que no te di mientras no estuve con vos. No soy diferente, pero mi alma es siempre original. Quiere ser libre y no pensar en lo que es cierto. Y si te agitan el dolor, la desilusión de un mundo que oculta su mano, estás desnuda pero vine a sacarte tu dolor. Solo estoy sintiendo más. Ya no me tengas miedo, voy a darte todo lo que no te di mientras no estuve con vos. Dejar mi rutina y a rodar. Lo que pasaba era El Bordo, un tema que quedó fuera del disco de 2010 y que lo están grabando, tema inédito que están grabando en estudio. Una banda que presenta el primer álbum en el 2006 con En la vereda de enfrente, luego 2007 Carnaval de las heridas, Un grito en el viento, Ya canto, Historias perdidas del 2010, hay un disco en vivo 2012, el año pasado presentaron Irreal, que es un nuevo disco, estuvieron por Córdoba, creo que fue en agosto, septiembre, en Club Paraguay, que no tuve la oportunidad de ir a verlos. Si vuelven acá por Córdoba, espero esta vez tener el tiempo para ir a escucharlo. Se van a estar presentando el 18 de mayo en el Luna Park, El Bordo. Una muy buena banda de rock. Aquellos que les interesa, que quieran ver, vayan a verlo en vivo. Suena muy bien en vivo. A mí me gustaron. Hay bandas que me gustan más en vivo que en el disco de estudio. El Bordo es un caso de eso. Y los quiero ir a ver en vivo si vuelven por la provincia. De las nuevas presentaciones de temas, nos venimos a la presentación de una banda cordobesa que encontré también ahí en las redes sociales y fui a escuchar a ver qué pasaba con Levantamiento Neblina, banda de punk rock, post-punk. Hay algunos que están hablando de una línea de post-punk. estoy tratando de dilucidar esas diferencias entre punk y post-punk. Bueno, esto es punk rock de Córdoba. Octavio Baral en la batería, Inda en guitarra, Lucho Cibadón en el bajo, Brigi en la voz. Hay dos temas pegados, bien punk, bien de minuto y medio, casi dos, bien arriba. Suban el volumen, corran todo lo que tengan a mano, porque esto da para patear cabezas. Esto es Levantamiento Neblina. Confusión. Y lo que pasaba era desde Córdoba, Levantamiento Neblina, un demo que grabaron el año pasado. Dos temas, Ciudadanía Española y Contractura, la banda que se estuvo presentando en la segunda edición de Las Chicas al Frente el pasado fin de semana ahí en Córdoba Capital, en Nueva Córdoba, junto con otras bandas que forman parte del under de Córdoba, como dice una amiga ahí de Villa de Merlo. El under no es para cualquiera, hay que tener mucho aguante, mucha autogestión en el mundo del rock del under. Y esta banda, qué bien que suena Levantamiento Neblina, que le mandamos un gran abrazo. De Córdoba Capital nos vamos para Santiago del Estero, una banda que está cumpliendo 10 años, creo, si ya no lo cumplió, creo, porque el primer EP que largan es el 2013, una banda que se dicen ser los creadores del punk trunco, movimiento telúrico cultural del noroeste argentino. Esta banda de Santiago del Estero, esto es Sapere Aude, y suena de esta manera. La tendencia. Y lo que sonaba Zapere Aude, esta banda de Santiago del Estero, Marcelo Argarañaz en voz y guitarra, Fer Catalfamo en el bajo, Facu Favaloro en batería, Pipo Arias Saavedra en la guitarra. La banda que está presentando hace una semana acaba de sacar su nuevo EP con 5 canciones, El Emperador Arlequín, pero tiene ya 2 discos editados, Doméstico del 2016 y Normal del 2019, y su primer EP que sale, Zapere Aude, en el 2013. Así que les mandamos un gran abrazo a esta banda santiagueña que tiene más de 10 años arriba de los escenarios. Espero que en algún momento nos podamos cruzar para escucharlos en vivo y en directo, para escuchar ese rock trunco, ese punk trunco, parte del movimiento telúrico cultural del noroeste argentino. Saludos para las tierras santiagueñas. Seguimos con más rock, seguimos con más música de Santiago del Estero, cruzamos la cordillera para escuchar otra banda que, bueno, en esto que la Matrix a veces te recomienda, a veces recomienda cosas interesantes la Matrix, eso hay que reconocer. Y entre esas cosas interesantes me llega esta banda del sur de Chile, de la parte ahí de la Patagonia chilena, creo que son de Puerto Montt, si no me equivoco. Esto es Del Fuego y el Silencio, un muy buen trío de rock. Tuare Vega en voz y guitarra, Pablo Miguel todo en el bajo y Rodrigo en la batería. Muy buena banda del sur de Chile, Del Fuego y el Silencio. Los quería presentar, le quería dar espacio a cada parte de las bandas esas emergentes que uno va escuchando y que le gusta cómo suena, y creo que también este espacio para compartir nuevas melodías de la patria grande. Así que escuchen, disfruten esta muy buena banda del sur de Chile. Esto es rock chileno, rock del otro lado de la cordillera. Stop. Pasaba del fuego y el silencio, esta banda de Puerto Montt, del sur de Chile, que está presentando su primer EP, tiene tres temas, algunos videos para que puedan ver aquellos que tienen acceso a ciertas redes sociales. Recomiendo, suena muy bien, una mezcla ahí entre psicodelia y grunge, suena muy bien este trío, me encantó escucharlo, le mando un gran abrazo a Cruzando la Cordillera a los hermanos chilenos. Y bueno, ahí cuando uno va rastreando, va buceando, va encontrando esta muy buena música y este rock que no tiene fronteras y la necesidad de disfrutarlo y escuchar estas nuevas melodías. Así que la verdad que un muy lindo descubrimiento del fuego y el silencio. Del otro lado de la cordillera nos venimos nuevamente para nuestro país porque dentro de un mes, a pedido de mucho pueblo gardeliano, hay fiesta sudaca, fiesta patria sudaca, el 25 de mayo en la ciudad de Varadero, ahí a orillas del río Paraná, vamos a estar disfrutando de un nuevo encuentro de los Gardelitos. Qué buena banda, me los perdí el año pasado en el último recital que hicieron en San Juan, se me complicó para ir. Y bueno, hay mucha demanda, el pueblo gardeliano estaba pidiendo esta nueva fiesta sudaca. Fuimos escuchados, estamos siendo convocados para el 25 de mayo y obviamente ahí estaremos, ahí estará este programa cubriendo una nueva fiesta sudaca. Estos son los Gardelitos, este es un tema de Corneta Suárez, Una Roca en el Humo. Una Roca en el Humo, tema del disco Oxígeno del año 2008, un tema de Cornetta Suárez que forma parte, un himno en el repertorio de los Gardelitos, que dentro de un mes vamos a estar ahí, vamos a estar en Varadero disfrutando de una nueva fiesta sudaca, del rock sudaca, ahí nos estaremos encontrando, y el Eli Suárez que sí, viene sentando... posición política y no tiene ningún problema, ya lo ha dicho en más de una oportunidad. Saben que soy negro, villero y peronista. ¿Qué quieren que diga arriba del escenario? Así que ahí estaremos el 25 de mayo, en el verdadero Pacto de Mayo. Ahí estaremos a orillas del Paraná, cerca de donde fue la Vuelta de Obligado, en Varadero, haciendo el aguante a los Gardelitos. De este tema de los Gardelitos nos vamos a un recuerdo, porque se cumplieron 30 años del segundo disco de Los Visitantes, esta banda del gran Palo Pandolfo que extrañamos un montón, lo extrañamos un montón al Palo Pandolfo, luego de lo que fue la separación de Don Cornelio de la Zona a fines de los 80, arma Los Visitantes, segundo disco del año 94, fue producido por Andrés Calamaro, entre varios temas. Uno siempre tiene como para determinada escena de la vida cotidiana como que hay temas que te atraviesan. Vos, cuando camino a la noche en la ciudad desierta, me acuerdo del tema de Hermética, la ciudad dormida, y para los atardeceres grises, bueno, gris atardecer es el tema que viene así como automáticamente a la cabeza. Pero de ese disco, donde también está Gris Atardecer, está este tema que quería compartir. Se cumplieron 30 años de Espiritango, un bandón que tenía armado el Palo Pandolfo, con Federico Gazarosian, Horacio Dubosc, Karina Cohen en la percusión, Marcelo Belén en la batería, Alejandro Varela en guitarra. Pasaron también por Los Visitantes Daniel Gorostegui, Marcelo Montolivo, Jorge Albornoz. Gran banda de Los Visitantes que estuvo casi toda la década del 90 dándonos muy buena música. Palo, te extrañamos un montón, y en recuerdo de ese gran artista, de ese gran cantante y compositor que era el Palo Pandolfo, 30 años de Espiritango. Qué buen disco, qué día gris para dejarlo correr toda la tarde a este disco. Vamos a escuchar uno de los temas que forma parte de ese segundo disco de Los Visitantes. Esto es Guerra tras Guerra. Cuando te fuiste y el ángel me gastó, invencible, conté los minutos de ese increíble rato de dolor, resistiendo al frío y la tormenta roja se destruye, la ya conocida, la que huye, la marca que empuja. Pasaba este recuerdo de Los Visitantes, 30 años de Espiritango, el segundo disco. En el año 93 sale Salud Universal, primer disco de Los Visitantes, luego de varios años donde se presentan en vivo y comienzan a ser elegidos en los diferentes medios de información de ese momento como Grupo Revelación. Van a grabar un disco en vivo en Caliente en el año 95 en Estadio Obras Sanitarias junto a La Portuaria y Los Brujos, estuvieron sonando esa vez. Vendría Maderita en el año 96, un gran disco en el que participaron León Gieco, Lito Vitale. Y luego Desequilibrio en el año 98, que el último disco de estudio ya en el 99, casi la separación de Los Visitantes, sacan Herido de Distancia, que es una antología con muchos temas, algunos inéditos, donde se ve toda la mistura que hacen Los Visitantes. Realmente una gran banda, lo que logró Palo Pandolfo amalgamar esa variedad de artistas y generar algo que fue realmente hermoso, y nos quedan esos registros de muy grandes discos, muy buena música. Y recomiendo Espiritango, recomiendo para una tarde gris así como esta que estamos viviendo por estos días, che, pongan este disco y déjense llevar, déjense flotar, déjense viajar y volar, porque es realmente hermoso escuchar las 20 canciones que componen Espiritango. El segundo disco de Los Visitantes, 30 años de esta hermosa creación artística. Palo, te seguimos extrañando un montón. Vamos ya con el cierre del programa número 105 del Rock ha Muerto, Larga Vida al Rock. Un tema que publica en las redes sociales el Indio Solari, que es una grabación del año 2014, el 12 de abril del 2014, el Indio y los Fundamentalistas se presentaron en Gualeguaychú, y ahí estaba mi amor platónico, la gran Negra Dixon, Débora Dixon, haciendo este tema de Patricio Rey en las melodías, en los sonidos de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en el viaje dentro del viaje, ya terminando el programa de hoy. Uf, suban el volumen y déjense llevar. Bueno, para quienes estuvieron en Mendoza, presenciaron que yo hice una invitación a una gran cantante, una blusera con tradición, para que cantara en mi reemplazo el blues de la libertad. Débora Dixon nos va a encantar una vez más con el blues de la libertad. fanática. Ha visto tanto hermano muerto, tanto amigo enloquecido, que ya no puede soportar. Uy, uy, uy. Bueno, a días de comenzar una nueva cuaresma pagana, camino al 8 de junio para ir al Estadio Único de La Plata a disfrutar nuevamente de los fundamentalistas del aire acondicionado. Este tema en la voz de la Negra Dixon, ese clásico de Los Redondos. Uy, impresionante. Ojalá. Tengan la oportunidad de ver algún día en vivo a los fundamentalistas y disfrutar de esa hermosa voz de Débora Dixon en vivo, porque no es increíble. Cerramos este viaje número 105 que comenzó con nuevos temas de Ross y El Bordo. Estuvimos presentando la banda cordobesa Levantamiento de Neblina, a los santiagueños de Zapere Aude y a la gente de Puerto Montt, ahí el sur de Chile, del Fuego y el Silencio. También nos estamos anticipando a la nueva fiesta sudaca dentro de un mes de Los Gardelitos. Recordamos 30 años de Spiritango, el segundo disco de Los Visitantes y esa gran cabeza creativa que era el Palo Pandolfo. Y cerramos con Los Fundamentalistas en el año 2014 en Gualeguaychú, la Negra Dixon haciendo este tema de Patricio Rey, el Blues de la Libertad. Lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida, la solución no es individual, la salida, la solución es colectiva. Que tengan una excelente semana, que anden muy bien y recuerden, defendamos la educación pública, gratuita, laica y de calidad, siempre. Nos encontramos la próxima.